Sí, a mí me dicen prócer, soy del Centro Cultural de Jacarandá. Ajá. Estamos en la Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas, en la UCECA. Y formamos parte de todo este frente que es el Foro de Centros Culturales de la Ciudad de La Plata. Bueno, ¿cuál es la problemática que vinieron sufriendo estas semanas como para que hoy se vengan a movilizar acá? Bueno, ya hay una ola de clausuras a centros culturales. Esta semana ya hay 7 centros culturales clausurados y a pesar de que nosotros venimos luchando por una ordenanza que se aprobó el año pasado por unanimidad del Consejo Deliberante, que regula los centros culturales, que los habilita y les da subsidio, pero que en cuya reglamentación está pendiente, bueno, y a partir de distintas interpretaciones que se hacen, lamentablemente, han salido Control Urbano a clausurar arbitrariamente centros culturales. Bueno, ¿Querés decirnos alguno de los centros culturales? Mira, está el Centro Cultural, bueno, el mío, el Jacarandá, está el Centro Cultural Olga Vázquez, está el Centro Cultural Teatro Práctico, está el Centro Cultural Club Cultura, está el Centro Cultural. ¿Qué más? Hay unos cuantos, bueno. Pará. Me estoy olvidando de varios. Bueno, ¿le dieron alguna argumentación de por qué no se los clausuran? Claro, ¿cuáles son lo que les dice Control Urbano cuando les vienen a clausurar? Digamos? Bueno, la excusa con la que inician las causas es ruidos molestos, pero después las actas no se hacen por ruidos molestos. Todas las actas no están hechas por ruidos molestos. De hecho, Control Urbano ni siquiera tiene el decibelímetro para medir. Claro. Con la excusa de que no tiene el decibelímetro para medir, te termina haciendo un acta por cualquier otra cosa. Incluso por falta de habilitación comercial, siendo que la mayoría de los centros culturales son asociaciones civiles sin fines de lucro. Claro. Por lo tanto, no podrían jamás tener habilitación comercial. Eso por un lado. Y por otro, el tema de que hay un registro de centros culturales que se abrió hace poquito, estamos en un lapso de apertura de ese registro, y nos estamos anotando todos los centros culturales para salir de la ilegalidad. Uh-huh. El problema es que mientras Control Urbano te clausura. Nosotros en un momento habíamos hablado que por favor que nos hagan actas de apercibimiento en todo caso, pero no de clausura. Uh-huh. Bueno, parecía que no hay posibilidad de eso, y ahora frente a esta ola de clausura lo que vamos a pedir es que se cumpla la reglamentación que nos habían dicho que había firmado el intendente. La reglamentación de la ordenanza que regula los centros culturales. ¿Le dijeron que entonces ya está la reglamentación vigente? Exacto. Hay un debate ahí porque se hizo un acto inaugural con el secretario de Cultura, donde fuimos todos, incluso fue Control Urbano. Todos participamos y habíamos llegado a un acuerdo de que nos íbamos a anotar, de que esto era un proceso en el cual íbamos a estar un año para llegar a la habilitación definitiva, pero que teníamos todos una habilitación provisoria. Pareciera que Control Urbano no obedeció a ese acuerdo y salió a clausurar. Entonces ahí empezamos a hacer este tipo de movilización, este tipo de manifestación, a ver qué pasa y que nos digan ellos realmente qué es lo que pasa. ¿Con Silva no hablaron todavía? Hemos hablado muchas veces con Silva. Silva, la verdad que siempre nos ha dado la razón. Y la verdad que es muy bueno eso, pero no alcanza solamente con que nos dé la razón. Acá hay que parar las clausuras, por un lado, y hay que reglamentar bien para que Control Urbano no vuelva a clausurarlos arbitrariamente. Esto es lo que le están pidiendo hoy al intendente. Esto es lo que vamos a pedir hoy, que se reglamente la ordenanza y que se solucione este tema de las clausuras. Que no solamente para las clausuras que ya estamos clausurados, que nos levanten la clausura, sino a futuro, para que tengamos el lapso para poner todos los centros culturales en regla y dejémonos de estar en esta situación ambigua. Estamos en las puertas de la municipalidad de la ciudad de La Plata, en donde diferentes centros culturales que han sido clausurados en los últimos días están reclamando al intendente Julio Garro que se revea